Adictas a tu cuerpo, como me tienes tú, loca me tienes tú. Volver a sentir de nuevo eso que tienes tú, loca me tienes tú. Y te confieso que vivo pensando en que lo de nosotros es un amor no tradicional, un amor que hace bien, al tiempo me hace mal. Lo de nosotros es adicta soy a tu cuerpo, como me tienes tú, loca me tienes tú. Volver a sentir de nuevo eso que tienes tú, loca me tienes tú. Is like you. Tienes tú y tú. Y te confieso que vivo pensando en que lo de nosotros es un amor no tradicional, un amor que hace bien, al tiempo me hace mal. Lo de nosotros es adicta soy a tu cuerpo, como me tienes tú, loca me tienes tú. Eso que tienes tú, lo que me tienes tú. Nobody is like you.